He intentado todo para no volver a sentirme así, tan vacía. Tu nombre me desvela y no puedo entender lo tonta que fui, cómo es la vida. Todavía tengo dignidad para enfrentar tu malicia. Te portaste mal.